La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Never land. galletas, miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? Arrancó la segunda hora. Tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? ¿Por qué? Yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Prepárate, porque de acá hasta las 15 horas vas a disfrutar de mucho rock. Acá con Dieguillo La Rochi, Cristian de Fuera de Tiempo, el manager, manager Lucero, el amigo Bostero y el primo, el sobrino, el Benji. Hemos arrancado con Enter Sandman, para que empiece bien arriba, bien arriba. Y ahora con esta histórica banda llamada Sumo. Y obviamente, mi hermana Rochi siempre ahí clavada, haciéndole los aguantes los sábados y criticándome. No, no es tan así, no es tan así, ¿eh? No, pero las críticas son buenas y malas. Ah, sí, bueno, más mala que buena. ¿Tenemos mensajitos? Ahí también, si baja la música. Bueno, y todo a aprender, che. 11-38-84-43-96. 11-38-84-43-96. O si no, mi Facebook y Vilar, si no pones en el Google. La presión rock con dos S's. Muy bien. Tenemos mensajito primero en lo que es el Face. Dice saludos a la tía Elsa y al manager, el señor Elio Vélez de Iván El Colo. ¡Ea! Tenemos otro que dice, hola, soy Belén, ¿cómo andan, chicos? Espectacular el programa, los felicito. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Dice, hola, soy Matilde, qué bueno que está el programa, la verdad, impresionante. Saludos para Fuera de Tiempo y La Presión Rock, ¿eh? Bien ahí, gracias, Matilde. Saludo acá para el amigo Cristian, ¿eh? Hola, somos la familia... Ah, sí, perdóname, sí, sí, sí. Eso siempre me criticás que te piso por así, sí, sí, pero sí, bueno. No hay problema. Bueno, que los invitamos a que escuchen el martes, ¿no? Sí, el martes de 21 a 22, ¿eh? Fuera de Tiempo. ¿Cómo? Obviamente, 93.9. Igual ahora va a salir. Es verdad, ¿eh? Saludos al Colo y quedó, ya me se había repetido, tenemos otro. Dice, hola, dice, soy Jenny, qué bueno que está el programa, la verdad, los felicito, pasen algo de Metallica. Dedicado a Enter Sandman para Jenny, ¿eh? Buenísimo, tenemos otro que están llegando. Bueno, que más que me mande el saludo de Guillo, dice, soy Estela. Estelita, un saludo de Guillo para vos, yeah, ¿eh? Ahí está, ahí llegó. Dice, hola, somos la familia Gómez, como siempre, siguiéndolo, dice, a full, hoy asado, aunque esté feo el tiempo. Che, a ver cuando la familia Gómez nos invite el asado, que siempre los seguidores. Me parece que nos manden sí. Un par de chorizo o algo para aunque acá. Sea, aunque sea los huesitos para la perra. Le mandamos una moto que nos mande a buscar las cosas. Mira ahí, ¿eh? Bueno, esos fueron los mensajitos de hoy, así que vamos a seguir entre un rato con más, ¿eh? Bueno, te cuento, no pasamos nada de información todavía, algo tenemos. Y tengo que pasar este tema porque si no paso este tema, en las próximas semanas no voy a tener para morfar. Porque mi vieja no me va a dejar entrar a mi casa si no le paso Cotton Field de Creedence. Ya me amenazó, así que no me queda otra. Y no me van a dar ropa, nada. Así que predicada para mi mamá, Cotton Field de Creedence. Vamos. La Presión Rock. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. Había pasado Cotton Fields, Campo de Algodón. Para todos aquellos fanáticos de Creedence. Para mi mamá. Para tu mamá. Para tu mamá. Y para la mamá de Elio también, ¿eh? Perdón, para el señor Blueset. Bueno, algo más de info. Va, algo más, no dimos info. No sé, está si rebado, está rebado. No sé si viene, no sé si sabías que vienen los Red Hot Chili Peppers. La banda liderada por Alto Riquid se presentará el 18 de diciembre, septiembre, en el estadio River Plate. No sabemos si va a estar en la A o si va a estar en la B. No sabemos qué va a pasar con River, pero sí sabemos qué va a pasar con Red Hot Chili Peppers. Subatela que hoy te picoteo. Los Foo Fighters llegan al cine. ¿Te acuerdas que te había comentado el programa pasado? Sí, sí. Hay un documental. Documental de la banda liderada por Dave. Se proyectará en junto al recital que tocarán en... Tocan Wasting Light entero en 3D. Y es un documental que rememora toda la vida de Dave. Desde sus comienzos en Nirvana, por si no sabía que era el baterista de Nirvana, hasta llegar a Foo Fighters. Y está... Maratónica, carrera de Dave, cantante de Foo Fighter, ex baterista de Nirvana. Así que si sos fan a él, empezá a buscar el documental. Bueno, ¿te acordás que te dije que viene el Limbisky? Estaba abriendo esa página, mirá. Mirá, estoy en Ticketek. Dice, venta de entradas, entradas estarán a la venta próximamente. Ah, nada. No dijo nada. Yo quería saber. Bueno, la de Megadex sí, ya están, ¿eh? Para el miércoles 9 de septiembre tenés campo de pie 280. Ah, la miércoles. Platea de pie 250. Preferencial de pie 350 mango. Ah, la miércoles. A juntar plata, ¿eh? A juntar plata, igual falta mucho, ¿eh? 9 de noviembre Megadex en el Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Ya están a la venta también las entradas de Aerosmith. Y se va a estar presentando el viernes 28 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Y los precios también rondan desde los 350 hasta los 400 mangos. Caro, salado. Pero si te gusta, tenés que gatillar. Si te gusta, celeste que le cueste. Las entradas de los Guns también, ¿eh? A partir del 27 de junio a las 8 ya podés comprar las entradas para los Guns N' Roses, que también va a estar presentando en el Estadio Único de La Plata próximamente. Y bueno, ahora que en la primera hora te dije que teníamos, perdón, que te pasé lo de León Gieco, el encuentro en el estudio con Lalo Mir. Bueno, ahora te voy a contar, te voy a pasar de vuelta, encuentro en el estudio, con la anécdota que cuenta León Gieco de su atril, el atril de la armónica, cómo él empezó a tocar y cómo le choreó un tema Bob Dylan. Y seguido un tema llamado Hombre de Hierro también. Encuentro en el estudio. Inédito en La Presión, para vos, León Gieco. Uno que es bien, bien nuestro, ¿eh? La Presión. Y entonces, pero la música, ¿quién se la mostraste? Bueno, al primero que le mostré mis canciones, por supuesto, era Horacio Fumero. Porque Horacio Fumero se vino conmigo, era el bajista de Los Moscos. Él tocaba bajo, pero se metió a tocar jazz. Él escuchaba mucho Coltrane. Y empezó a tocar con un tipo que se llama Crestesacci. Que era un tipo muy loco que tocaba jazz, pero con folclore argentino, ¿viste? Un tipo que terminó en París. Y en un momento... Horacio viene y me dice, ¿sabes quién me quiere conocer? ¿Quién? Le digo yo. Claudio Gavis, dice, del grupo Manal. Digo, ¿por qué Claudio Gavis? Porque Claudio Gavis se había separado ya de Manal y quería formar un grupo que se llamaba Exú. Y Claudio Gabis, que es un tipo que siempre fue un buscador de las músicas, había ido a ver a Creste Sacchi y le gustó mucho cómo tocaba Horacio el bajo. De ahí venía. De ahí viene, lo viene a buscar. Cuando viene Claudio Gabis a la pensión, yo no lo podía creer, porque imagínate, yo lo tenía a Claudio Gabis de la revista Pelo, o la revista Pinap. Sí. Cuando nosotros vivíamos en Cañada, salía, me acuerdo, una foto de Manal con un cartel arriba que decía 2000 watts. Imagínate, 2000 watts. No, que los equipos eran de 10 watts, ¿viste? Sí. Ahora 2000 watts no es nada. Un radiograbador. Exacto. Entonces viene Claudio Gabis, ¿no? Y en un momento Horacio se va al baño y me dice, ¿vos qué haces? Y yo soy músico también, le digo, ¿viste? Ah, qué bueno. ¿Y qué música te gusta? Bob Dylan, le digo. Ah, oh, qué bien, dice, ¿viste? Porque yo me voy a, hace un día que me voy a comprar el Freewheeling de Bob Dylan, ¿no? Y le dije, sí, pero yo escucho Bob Dylan porque teníamos un wincofón que le poníamos así una caja de zapatos para producir un sonido medio 5.1. Sí, para hacerlo más sound round. Y me mataba con el Free Willing de Bob Dylan, que tiene Blowing the Wind ahí, ¿viste? Uh-huh. Entonces le dije, che, pero este tipo, Bob Dylan, toca la guitarra y canta y después pone la armónica. No, él toca con un atril con armónica. Ah, oh, ¿qué onda? ¿Viste? Mira, es muy interesante eso. Me dice, yo tengo un atril con una armónica, si querés te lo traigo y te lo presto, me dice Claudio Gabis. Y al día siguiente me trajo el atril con una armónica en el tono de Blowing the Wind. La armónica en A, la de La, uh-huh, en el tono de Blowing the Wind. Entonces yo empecé a tocar con Dylan, Blowing the Wind con él, ¿viste así? Y ahí le robé la canción y hice Hombres de Hierro, que es un afano así total, ¿no? ¿Podrías explicar, de una manera sencilla pero didáctica, por qué decís que es tan afano? O sea, ¿cuáles son las similitudes? Bueno, es muy parecida. No es igual desde ya, pero es muy parecido, muy influenciada, Hombres de Hierro de Blowing the Wind. Es muy, muy parecida, uh-huh, muy parecida. Pero bueno, no es igual, digamos, ¿no? ¿Te podés hacer las dos un cachito? Sí, claro. ¿Con la guitarra? Sí, ¿dónde está? Pues yo te la traigo. Ah, bueno. Bueno. Sí, sí. Es en el mismo tono, ¿no? Y es... ya el ritmo empieza por ser igual, ¿no? Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Es un afano así, grosso. Pero Bob, que es como un tío querido mío, pero que no me da bola, ¿viste? Porque no me conoce. No te conoce. Él no sabe, por ejemplo, que gracias a él yo compuse mi primer canción, y que no es una primer canción. Es como destapar una cacerola, ¿viste? Porque después de esa primera canción salieron 300 más, y esa primera canción me ayudó a mí a hacer una carrera de 40 años. Yo tengo 40 años de profesión ya, porque en el año 70 empecé a grabar con Gustavo Santaolalla el primer disco. Tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos llegarán. Agudas ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Impresionante, ¿eh? Había pasado la anécdota de cómo León Gieco toca con el atril y la armónica y el choreo a Bob Dylan, el tema Blowing the Wind, donde después hizo Hombre de Hierro. El programa Encuentro en el Estudio del señor Lalo Mir. Programa emitido en el canal Encuentro. Y ahora sonando Stone Temple Pilot. Y bueno, tengo que darte algunas novedades. Acá el manager Blucero. Estamos empezando a armar la movida. Ese encuentro rockero. Está armando una movida importante, ¿eh? Comandada por el señor Blucero, acá el manager. Vamos a ver y vamos a ir comentándole las cosas que vamos a ir haciendo, ¿eh? Así que la presión se viene con todo y bien, bien organizado. Bueno. Rochi, ¿todo bien? Bien, bien, acá escuchando lo que decías. Mentira, si estás, no estabas escuchando. ¿Viste que eso es venganza? Buchón. Buchón. Bueno, ¿con quién estamos, Rochi? Para la gente que se engancha en la segunda hora y comentarles quiénes son los invitados de la presión, del encuentro rockero de hoy de la presión, ¿eh? Hoy lo tenemos a Cristian de Fuera de Tiempo. Cristian de Fuera de Tiempo. Y de los martes. Los martes de 21 a 22. Obviamente, por 93.9, estos Malvinas FM, ¿no? Vamos a aprovechar, ¿sí? Lo sí, saludamos sí. Al señor Cristian para los que no se enganchan en la segunda hora, ¿sí? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo Ahora le va? Sí. Bueno, señor Cristian, ¿cómo le va? Buenas tardes para los que se enganchan en la segunda hora. Y bueno, preséntese usted como si fuera su programa. Ya bueno, se presentó la primera, pero vamos. Está bien. Para los que se enganchan acá en la segunda hora de La Presión Rock. Bueno, mi nombre es Cristian Buera y tengo el programa de Fuera de Tiempo. Los martes de 21 a 22 horas. Sí, vamos todos los martes con un escarbando un poco lo que es el hard rock, de digamos, un poco de progresivo y de rock sureño, de fines de los 60 hasta la actualidad. Ahí estamos haciendo un poco de movida de rock. Y difundiendo esta hermosa música a toda la comunidad, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos acá con el manager, acá fuera del aire, ¿no? Lo lindo de poder difundir esta música. Y bueno, como siempre digo en este programa, difundir la música respetando las otras culturas, respetando las otras músicas. Pero bueno, acá estamos nosotros con nuestra cultura y la cultura de muchos amigos más, ¿no? Que nos están escuchando. Exactamente. La idea es, yo en mi caso, digamos, o sea, la idea es tratar de agarrar un pedazo de la historia del rock y, digamos, y difundirla, ¿sí? O sea, más que nada el programa se dedica al hard rock, digamos, más por ahí más convencional, de ahí por ahí nos vamos a algo más complejo, como es el rock progresivo, y como es también pasar un poco de AOR, ¿sí? Que es, que por ahí mucha gente no conoce el estilo, el AOR es una especie de música, por así decirlo mal, digamos, o burdamente, llamado rock de FM, digamos. Claro. Lo que vos también difundís es el que es la, no es la música tan comercial o no tan difundida, ¿no? Que está bueno también aprovechar este medio para poder, quizás, hay gente que no tiene acceso a esa música y bueno, creo que vos le das eso, que por ahí está bueno y le gusta, y bueno, que no lo puede escuchar en esas radios comerciales, como quien dice, ¿no? Sí, sobre todo me llama la atención porque, por ejemplo, hay una fuerte movida rockera hoy en día, fuerte movida rockera, sobre todo si no solo en las bandas underground americanas, sino bandas inglesas que están saliendo ahora, y sobre todo muchas bandas suecas, noruegas, digamos, que están saliendo y que la verdad que merecen la pena pasarlas, y no te estoy hablando de cualquier banda, sino son bandas de excelente calidad y que están ahí, digamos, esperando a ser difundidas. Y musicalmente con mucho contenido, porque... Con mucho contenido, sobre todo en mucho progresivo, mucho rock, digamos, hard rock, digamos, alimentados de toda esa influencia de los 70 que están volviendo, por suerte, así que mucha guitarra, muchos solos de guitarra, así que eso está... Acá lo que había comentado el manager Lucero era que, aún no nos damos cuenta, ¿no? Pero todas esas bandas que están en el under alimentan quizás a las bandas comerciales, ¿no? Que por ahí nosotros nos damos cuenta, pero ellos también a su vez se alimentan de estas bandas que por ahí nosotros no escuchamos. Y bueno, obviamente que no es lo mismo, pero sin ninguna duda también son influencias, casi todo es influencia de todo, pero bueno. Y sí, vos imaginate que si hubo una época dorada, digamos, del rock, creo que fue... Por ahí algunos dicen de fines de los 60 hasta mitad de los 70, pero yo me animaría a decir hasta fines de los 70. Yo me animaría a decir una época dorada donde bandas, pero cantidades, a morir y excelentes, ¿sí? Que por suerte hoy en día hay varios sellos que se han interesado en esas bandas y están, digamos, reeditando todas esas cosas en CDs. Y la verdad que eso está muy bueno, porque antes por ahí no teníamos acceso nosotros a eso, salvo las bandas que más conocemos todos, ¿sí? Pero si yo te digo, qué sé yo, Groundhogs, ¿me entendés? Te digo, no sé, los Treeman Army o no sé. No, por supuesto, de hecho, te digo, a veces escuchando tu programa aprendo un montón de cosas que no las sé, porque verdaderamente no las sé, entonces está bueno aprender otras cosas, aunque te guste un poco más, un poco menos, pero tener la posibilidad de poder escucharlo, si te gusta o no te gusta, es otra historia, pero por lo menos tener la posibilidad de escucharlo. Por lo menos tener la posibilidad de escucharlo, exactamente. Así que, exactamente, y bueno. No se van a quedar con, digamos, con, ¿cómo te puedo decir? O sea, se van a quedar con ganas de escuchar más. ¿Sí? Bueno, esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Bueno, invitado especial acá el señor Cristian de Fuera de Tiempo. La verdad, muchas gracias por haber venido. Ah, pará, ¿qué te parece la presión? La verdad que muy bueno. Y está bueno que en una radio, digamos, se difunda el rock, ¿sí? Porque por lo general, digamos, o que haya más pluralidad, ¿sí? A la hora de difundir música, ¿sí? Que haya para todos, ¿sí? Sí, por supuesto. El rock, reggae, cumbia, para todos los gustos. Y sobre todo el rock estaba un poquito medio desfasado de las radios, y sobre todo está bueno hacerlo en ámbitos locales en lo cual vivimos nosotros. Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo que rescato incluso de esta radio es la pluralidad que hay de música, ¿no? Claro. Cumbia, rock, tango, chamamé, música, claro. de de otra. Que no haya una sola música, claro. ¿Eh? Sí, sí, colectividad, sí, sí. No sé, señor, de colectividad boliviana, del otro, qué sé yo, no está bueno, ¿eh? Te puede gustar, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí, lo importante es tener acceso y que todos tengan acceso a los distintos tipos de música. Y siempre está bueno un poco de heavy metal. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, me lo pidieron la semana pasada. Hablando del señor Dave, ex baterista de Nirvana. Sonando de fondo Stone Temple Pilots. Vamos a escuchar Nirvana, Poli, ¿te parece? En vivo la Unplugged. Y vamos, seguimos que se nos va la hora. Todavía falta, ¿eh? Así que te dejo que quede disfrutando con Poli en Nirvana. Bowling wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Have you seen? Let me clip dirty wings. Let me take a breath. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't you? Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. She would like more food. Ask me to untie her. Just in bed and ask for fuel. Is it me? Haven't seen. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some hope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just count me off my guard. Misses me the will, will sting. Isn't me, haven't seen. Let me clear dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some hope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Esto es La Presión. Que nada te protesta, vine a ser cliente sin amar. Un poquito, como el perro a hueso, yo lo necesito. Si estás sin confianza en mí, yo te lo quito. Miro la espalda, está ahí un puñacito. Te tumbo como un coto. Había pasado, Poli. Sigo y te meto con un pavo. Gustando rapero como modo en la mesa. Sorpresa. Y lo van a dar en plan. Te pongo a dormir con abrazo de pie, pues eso no me importa lo que tengo que hacer. Y ahora sonando Cypress Hill. Con mi estilo, te mato bien matado y a dormir un ratito. Chequeame tú, te cuento. Rochi. ¿Y yo? ¿Todo bien? Todo bien, acá, incrementando más gente para que escuche la radio. No pasamos el Facebook de La Presión. Y bueno. Sí, es www.facebook.com/lapresión con dos S. Y te unís a La Presión en el Facebook de La Presión. Matando raperos y quitándote la vida. Me Y va sumando, adeptos, Como siguen llegando los mensajitos. ¿A dónde? Al 11-38-84-43-96, 11-38-84-43-96, o si no lo podés hacer, como estoy conectado ahora en mi Face y Vilar Rochita, o si no también podés hacerlo en el de La Presión, doble S, o si no, para vía internet, www.radiomalvinas939.blogspot.com. Para todo el mundo por internet, sí, podés escucharnos, y incluso en el blog de La Presión, sí, podés entrar y escuchar este programa, los anteriores, y el en vivo también, ¿no? A ver, no sé si ya habrá enganchado, estará escuchando Dani Beltrán, la profe de Haikido de nuestro sobrino Alan. Bien ahí, un saludo grande. Así como hiciste un enorme para Dani, ¿eh? Un saludo para Lorena del 32, que pidió papo, que le vamos a traer papo para la semana que viene. Y mucho, dale, muy bueno. Un saludo grande, ¿eh? ¿Qué te pareció la charla con Cristian, Rochi? La verdad, muy muy interesante, porque me gusta implementar lo que es no solo el estilo que nosotros estamos haciendo. Está bueno, no solo es un solo rock lo que hacemos nosotros. Hay varias distintas clases de programación en lo que es radio. Y bueno, por suerte tenemos un conocido que podemos mostrarle a la gente que no solamente la presión del rock es esto. Y hablando de programación, ¿tu programa? Ah, mi programa, el martes también de 19 a 21. No, ahora te me olvido. ¿Es rock? No es rock. Es un poquito de reggaetón, cumbia, para los chicos, para la juventud. También saludo para Javi, de Locura Musicales, que está acá, que no hace la segunda. Grande, Javi, de lunes musical a viernes. Gracias, Locura. De lunes a viernes de 12 a 14. Dale con la moda. Para Héctor. Para Héctor. Con Latino, vamos, todavía. Con Latino, muy sonoro. En la previa, hablándonos, la verdad que estamos... Mucha gente de acá, así que para... O sea, el martes voy a mandar saluditos, voy a mandar más saluditos el martes porque fueron para mí, así que no hay problema. Bueno, quiero continuar, quiero seguir. 2 segundos, dice, qué genia, me encantó, muchas gracias, espero que vengan más seguido a ver a ver las clases, un placer haberla conocido, muchas gracias a la profe. Muchas gracias, saludos grandes. No quiero decir nada, pero mi sobrino es un capo. Es campeón, ¿no? Es un amor, sí, es un capo, realmente. Un saludo grande para él. Acá también, el blusero. El blusero le manda el padrino, el padrino, bueno, de Allen. Continuamos. Con Green Day, Boulevard de Broken Dreams. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Sometimes I wish someone up there will find me. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Lamentablemente, este programa ha llegado a su fin. Ya entramos a la recta principal. La bandera cuadros está muy, muy cerca. Nos tenemos que despedir para dar espacio a los otros colegas. Espero que hayan disfrutado de este programa. Un programa un poquito distinto a lo que veníamos haciendo, ¿no? ¡Yeah! Están todos bailando en el estudio. El amigo Cristian está como loco. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias al señor Cristian por haber estado acá en el programa, ¿eh? Así que Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme a este excelente programa. Así que bueno, y ya les digo a todos los que se quieren acercar a los martes de 21 a 22 por la 93.9, lo pueden hacer para escuchar Fuera de Tiempo. Muchísimas gracias por invitarme. Me tomo el palo, me voy. Nos vamos hasta el sábado que viene con La Presión Rock. El martes, acuérdense, Fuera de Tiempo también. Bueno, nos despedimos, queda poquito tiempo. También un saludito para el blusero. Ay, yo me acuerdo, ¿eh? El blusero también para el Messi, para el Bostero, para Chu, también para Javi, para todos los que estuvieron acá en la programación de La Presión Rock. La 93.9, lo encontramos el sábado que viene, ¿eh? Bueno, aprovecho este medio para saludarles, para dar un fuerte y gran abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias por estar ahí de ese lado. Gracias por hacernos el aguante. Nos esperamos el próximo sábado de 13 a 15. Es algo que tenía que equivocar. Si no, esto no es normal. Gracias a Cristo de Fuera del Tiempo. Gracias al señor Blusero, el manager de La Presión. Gracias al Bostero, gracias al Messi, gracias a mi hermana Rochi. Gracias a ustedes, nos encontramos el próximo sábado. Chau. Y los dejo con A Vos, Amigo de Alma Fuerte. Andas conmigo, este camino es mía la discos de vinilo. Rumbo al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo. El mediodía del domingo aquel.